Reggae Style. En directo desde Obras, en el marco del Pepsi Music 2005. Aquí están sonando en vivo Los Cafres. Show completo para todos ustedes, para todos los que están en la net, escuchando en el interior este gran festival porteño. Aquí tienen a Los Cafres en vivo. Damas y caballeros, aquí los dejamos por un rato. Seguimos en Rock and Pop. Pueden ver a dónde es que miras.